caminan los hijos de esta patria, hambrientos de sueños incumplidos, la utopía cargada a sus espaldas, arrastran en el duro pavimento pancartas por el tiempo desgastadas. Otro amanecer será posible, busquemos en la lucha cotidiana la esperanza. La lucha y la sangre derramada son cimientos de esta gloria alcanzada. Sostenerla depende de nosotros. Valoremos las vidas entregadas. 11 de la mañana, 5 minutos. Daniela López, buen día. Buenos días. Bueno, estamos escuchando y recibiendo además a Rodolfo Cabrera, que es músico, guitarrista, y que va a estar presentando próximamente un espectáculo junto con Carlos Garbarino en el Centro Cultural Terminal Góes, para conversar de esta invitación y de la música en general de Rodolfo Cabrera. Estamos en contacto con él esta mañana. Rodolfo, buen día, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, Emiliano y Daniela. El placer es todo mío. Saludos a la audiencia. Bueno, contanos un poco de cómo surge, junto con Carlos Garbarino, realizar esta presentación. No es la primera, tengo entendido, que ustedes realizan. Han estado ya en otras salas anteriormente. Así es, es correcto, Emiliano. Bueno, con Carlos Garbarino venimos hace unos 20 años, y bien, los dos somos solistas. Siempre tenemos un intercambio permanente de música, de letras, de ideas. Y bueno, este seguir porfiando es un poco el resultado de todo eso que se ha ido generando en todos estos años, que también nos vincula una amistad muy grande. ¿Y esta amistad surge desde la música? Sí, así es, surge, bueno, la guitarra, que es la que nos unió de alguna manera, nos juntó tanto con Carlos como a un grupo enorme de amigos de una generación que venimos cinchando y porfiando hace algún tiempo con esto que tanto nos gusta, que es, bueno, el canto comprometido, el canto que intenta decir, que intenta defender, y en ese camino surgen estas ideas, este espectáculo. Hace dos años presentamos otro, que tuvimos la suerte de presentarlo en el departamento de San José, que fue Siembra y Camino, y bueno, ahora con este Porfiando, con dos invitados, que uno es Bernardo Boñi, el cantautor Maragato, y Mauge Rodríguez, vamos a estar juntándonos y trayendo vivencias, personajes y anécdotas. Estamos hablando, Rodolfo, como vos adelantabas, de folclore, estamos hablando de un canto que tiene un contenido también, de un nivel de compromiso muy importante, que a veces se ve como un poco difuso, ¿no? En el ambiente musical, cultural de nuestro país hoy. ¿Cuál crees vos que es la importancia de continuar, digamos, ese camino y de seguir realizando espectáculos y conectándose con la gente a través del canto comprometido, como lo llamabas tú recién? Y es muy simple, Emiliano. Mientras siga habiendo un trabajador que no llega a fin de mes, mientras sigan habiendo pobreza infantil, mientras las escuelas no cuenten con los medios, yo creo que el canto nuestro, desde sus inicios, estuvo muy comprometido con esas realidades, desde sus inicios. Después, bueno, vinieron otras corrientes que quieren mostrar otra cosa, pero de parte nuestra y de la barra nuestra, que bueno, tuvimos la suerte de ser parte de Otras Voces Cantan, siempre fue un poco rescatar y defender y contar esas realidades. De ahí, bueno, viene un poco la defensa también de la esencia, la defensa de nuestros aborígenes, viene un poco de la defensa del hombre trabajador, del que se levanta, del que prende la chimenea, del que ara. Y bueno, mientras sigamos teniendo esas realidades, que nosotros somos trabajadores también y muchas veces las padecemos, es el idioma que queremos manejar a través del canto. Rodolfo, justamente nos comentabas, ¿no?, que el encuentro de espectáculo también rescata ciertos personajes y vivencias, ¿no?, que se destinan a través de estas canciones propias de ustedes escritas, pero también con referentes del folclore uruguayo, justamente, ¿no? Así es, así es. Rescatamos figuras como Luis Gerardo Lagos, es un cantautor maragato, que su obra justamente es una defensa también de muchas veces esas temáticas que tanto nos identifican. El rescate de autores, de amigos, hay algún tema de Gabriel Mayada, es un músico joven amigo, Washington Lucero, son esos personajes que vamos trayendo desde un hilo conductor que va ibanado también con textos, esas canciones. Y eso es un espectáculo de una hora 50, hora 55 más o menos, que trata de mostrar justamente eso, personajes, y rescatar esos artistas creadores que de alguna manera primerearon dentro del canto folclórico y de alguna manera muchas veces pasan lamentablemente desapercibidos y cada vez más en las nuevas generaciones. Me pasa, yo voy muy seguido a San José y por ejemplo escuchamos... tenemos una costumbre que ponemos una canción cada uno y yo realmente trato de poner estos que para mí son referentes y dicen, pa, mirá qué buena letra, y bueno, y es nuestro, es Maragato, y es el autor de repente de la letra de Metalúrgico, que la popularizó muy bien Cacho Lavandera, y muchas veces pasan desapercibidos, y bueno, seguir porfiando justamente es seguir porfiando con el canto desde nuestra posición. Bien, en cuanto justamente al espectáculo, capaz está bueno preguntar, ¿no? ¿Cómo es que se preparan para esto, ¿no? Porque hay que tener también cierta coordinación. ¿Cómo entre Carlos y entre vos se preparan para poder generar, ¿no?, estos espacios también? Sí, es verdad, muy buena pregunta. Bueno, con Carlos tenemos una costumbre que data de muchísimos años. Todos los jueves hacemos terapia. Entonces nos juntamos. En la casa de Carlos, ahora Carlos se mudó, pero lo seguimos manteniendo, y entonces esa terapia de intercambio, de por ahí buscar autores, de buscar textos, de musicalizar, de corregir, de intercambiar ideas, de ahí nace este seguir porfiando. Bernardo Goñi es un docente de música de San José, también con un compromiso muy grande, y también es parte de esto, y bueno, tuvimos la suerte que se sume Mauge Rodríguez, que es la más nueva, la más reciente, que se suma al espectáculo, igual que Michelle Pronk, que nos dio una mano con la producción, y bueno, totalmente alineados un poco a la idea, y hemos conformado un espectáculo de ida y vuelta. Bueno, Rodolfo, por supuesto que la invitación está hecha, esto va a ser, repasamos bien los datos, el sábado 6 de septiembre, a las 20 horas en Centro Cultural Terminal Góes, ¿verdad? Sí, perfecto. Emiliano, queda allí en General Flores y Domingo Aramburú. Es una zona de muy fácil acceso. Sí. Una sala que está preciosa. Tiene una capacidad para unas 80 personas. Por suerte se están vendiendo las entradas. La gente está acompañando. Venimos bien. Esperemos que nos acompañen. Y están todos invitados. 20 horas, bien. Centro Cultural Terminal Góes. Allí en General Flores y Domingo Aramburú. Después de esto, ¿qué otras, si se puede mencionar, ¿no?, qué otras ideas tienen, otros proyectos que tengan hacia adelante, tanto tú como solista o junto con Carlos Garbarino? Sí, bueno, el año que viene estaré cumpliendo 25 años dentro del canto. Y quiero hacer, seguramente vamos a armar un espectáculo, lo tenemos pensado, aún no lo hemos armado, tenemos que juntarnos, bueno, ahí un poco con la barra también, ¿no?, que seguramente me acompaña algún músico. Para este espectáculo Porfiando con Carlos vamos solo con la guitarra, guitarras, voces y textos. Ah, eso es importante. Pero sí, ahí va, es un espectáculo muy íntimo, ¿verdad? Es muy íntimo, donde no podemos adelantar, pero por ahí hasta vas a conocer el rancho donde me crié y mi abuelo estaba apoyado. Mi abuelo, un hornero, trabajador de horno de ladrillo, apoyado en el marco de la puerta, viendo llover. Y por ahí, hoy hombre, entiendo sacar la preocupación. El viejo jornalero hacía una semana que no trabajaba por el temporal y había que parar la olla. Claro. Entonces ahora padre familia lo entiendo. Entonces por ahí nos vamos a esos paisajes. Y bueno, el año que viene, estos 25 años, seguramente van a ir por otro carril, pero van a tener mucho que ver con todo ese niño que se crió en San José y de alguna manera, bueno, fue formando al hombre que soy hoy y la idea. Y después seguir grabando. Estábamos grabando con la productora Hipocampo de Néstor Techera. Y ahora, bueno, estamos por hacer un cambio. Seguramente hemos arreglado con Gabriel Araújo y tenemos ya algunos temas para seguir grabando y, bueno, seguir aportando. Y seguimos porfiando desde la música. Perfecto. Bueno, en eso que mencionabas tú también de mantener el canto comprometido en cuanto al contenido, ¿no?, de lo que se dice, pero también en cuanto a lo musical, ¿no?, el folclore y las raíces que significa también en tiempos, claro, en que no sé qué visión tendrás vos, pero más allá de estar a gusto o a favor o en contra, es cierto, un dato de la dato objetivo, que se está dando mucho esto de la fusión, ¿no?, y de que el folclore se empieza a mezclar con otros ritmos y que, digamos, no es folclore, pero sí aparece una guitarra ahí con unos punteos medios de milonga en el medio. Pero esto es folclore con todas las letras. Sí, nosotros tratamos, nos identificamos puntualmente, respetamos todas las corrientes, ¿no? Había un gran payador y amigo, Dante del Puerto, que decía que cada nueva generación contiene gérmenes de renovación futura. Pobre de los pueblos que oprimen esos gérmenes. Entonces, de alguna manera, la verdad, no ponernos a ver si lo que hace otro está bien o mal, claro, pero sí enfocarnos en lo que a uno nos identifica y nos gusta y tratar de mantener un camino. Y por ahí, personalmente, y es un poco idea la barra, es conservar una identidad sin atarnos a viejos patrones, porque también, como todo, los aportes o las cosas nuevas también muchas veces suman, siempre y cuando a uno lo siga haciendo sentir cómodo, ¿no? Por lo menos en lo personal, tal vez les pasa a ustedes también con la música que escuchan, ¿no? A veces, yo tengo una hija adolescente y a veces tengo que tener una apertura también. Claro. Y bueno, eso es un poco la vida. Y la música tiene mucho que ver, me parece. Bien, Rodolfo, te agradecemos nosotros por este rato y repasamos los datos. Entonces, sábado 6 de septiembre, 8 de la noche. Y las entradas, no sé si dijimos, están en Ticantel, en Habitab, en Red Pagos y en Boletería de la Sala. En todos esos lugares. No hay excusa. Así es, por todos esos lugares, no hay excusas, por todos esos lugares pueden acceder. Obviamente es una entrada muy accesible, pues la idea es que nos acompañen, poder compartir y poder pasar un momento muy ameno, ¿verdad? Ahí en el Centro Cultural Güell, que es una sala preciosa. Rodolfo, bueno, te agradecemos y queda la invitación hecha. Bueno, Daniel, Emiliano y audiencia, Blanca en producción y a toda la gente del 36, el agradecido como siempre soy yo por el apoyo permanente y sin más, estoy más que a las órdenes siempre para lo que necesiten. Buenísimo, chao entonces. Abrazo. Buena jornada, adiós. Con quedarse sentado, criticando sin poder hacer nada, nada esperemos sino de nosotros mismos, dijo el prócer de esta tierra americana.